la que te toco yo. Dulzura de la sabrosa, para que goce amargo, mira amargo. En dulzura que te toco yo. Como el bebé prometido, ahora quiero cantar. En dulzura que te toco yo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira amargo. En dulzura que te toco yo. Que te toco yo.